Cobarde ataque ocurrió a las 18:40 horas, cuando el presidente Pinochet viajaba hacia Santiago desde el sector del Melocotón. Cuando la comitiva llegaba al kilómetro 29 del camino La Obra, en el cajón del Maipo, fue interceptada por un automóvil del tipo Station con una casa rodante como acoplado. De inmediato y desde diferentes puntos, los vehículos de la columna presidencial comenzaron a ser atacados con fuego de metralletas, fusiles M-16, lanzacohetes y granadas, además de diversos tipos de explosivos. Las imágenes muestran uno de los automóviles todavía envuelto en llamas después del atentado. Otros dos vehículos fueron inutilizados por el fuego cruzado de los extremistas. 5 personas murieron en el enfrentamiento que prosiguió después de que el presidente de la República logró romper con su vehículo el cerco de la emboscada y retornar a Melocotón. Los operativos efectuados inmediatamente después del atentado permitieron ubicar un automóvil particular en cuyo interior se encontraron 5 fusiles M-16 con munición y cargadores, una subametralladora, un lanzacohetes Lowe de fabricación norteamericana, balizas y ropas de civil. El armamento corresponde exactamente al de los arsenales terroristas hallados en la tercera y cuarta regiones y en Santiago. Estas imágenes captadas anoche en el mismo lugar de los hechos permiten apreciar en toda su magnitud los daños producidos en los vehículos que componían la escolta. La cámara muestra uno de los automóviles totalmente consumido por el fuego luego de ser alcanzado por impactos de proyectiles Lowe, más conocidos como bazucas. Un impacto similar derribó este poste del alumbrado público en el mismo sector. Otro proyectil que no alcanzó a penetrar dejó esta huella en el techo de uno de los vehículos. Los impactos de las balas, principalmente de fusiles M-16, alcanzaron desde todos los ángulos a los coches de la escolta que no pudieron evadir el cerco extremista. Otras cargas explosivas que no dieron en el blanco fijado por los terroristas dejaron esta huella sobre el pavimento. El fuego de armas automáticas y granadas inutilizó por completo a estos vehículos. Un automóvil Station blindado con planchas de mármol y con una casa rodante como acoplado sirvió a los extremistas para detener la comitiva presidencial y para parapetarse. Desde ese lugar y desde lo alto provinieron las descargas que causaron 5 víctimas fatales y cerca de 10 personas heridas entre funcionarios de ejército y carabineros que cumplían labores de escolta al primer mandatario.